y allí perdió la vida. La alta intensidad de un ejercicio con muy pocas pausas, como es el CrossFit, hace necesario seleccionar a aquella persona que puede hacerlo y aquella que no puede hacerlo. El cuerpo molesta, duele su mortalidad, y desde la Biblia en adelante es la extensión su culpabilidad. El cuerpo es imperfecto, uno y múltiple. ¿Uno y múltiple? Nuestro cuerpo es muchos cuerpos en potencia y nadie sabe lo que puede un cuerpo. ¿Y muchos cuerpos juntos? La vida de un cuerpo se realiza en la coexistencia con otros cuerpos. Los otros cuerpos. El roce de los cuerpos nos afecta. Los cuerpos nos contienen. ¿Cómo me relaciono con otros cuerpos? Nuestro cuerpo es plástico, moldeable, va conquistando libertades y se expresa en la actualidad con corporalidades complejas que vienen a hacernos acordar que el cuerpo es un territorio de combate, porque sobre el cuerpo avanza el poder. Desde que nacemos nos marcan, nos perforan, nos van normalizando y determinando. ¿Rosa o celeste? El cuerpo no es una cosa. Salgamos de la cosificación del cuerpo. Probemos pensar el cuerpo sin imaginarnos el cuerpo perfecto, saliendo del cuerpo estandarizado de las revistas o los videoclips. No ser policías de nuestro propio cuerpo y reconciliarnos con él, como sea. Defender nuestra propia corporalidad y buscar la armonía. ¿Por qué importan los cuerpos? Los cuerpos importan porque están escritos de un montón de historias. Sin ellos no hay nada más. Porque es nuestra forma de estar en el mundo. Somos cuerpo. Importan todos los cuerpos. Y nuestros cuerpos son un arma de lucha. Y en ese sentido, mi cuerpo es necesario para poder generar mayores derechos y mayores garantías para hacer vidas más vivibles. Es una manera de conquistar. Es como si fuéramos pequeños conquistadores y vamos conquistando sueños. Importan todos los cuerpos. El cuerpo es totalmente político. Me defino como un pibe trans. Cada quien es como es. ¿Quién quiere que lo niegue? Yo también tuve miedo. Pensaba que no había ningún tipo de futuro para mí. Para mí cambió la historia. No hay vuelta atrás. ¿Importó el cuerpo en la historia? ¿Cuál es el lugar del cuerpo en la historia de la filosofía? El cuerpo es el gran olvidado, o más bien podríamos decir que fue devorado por el alma o la mente, mucho más etéreas y puras que el pobre cuerpo oxidado, preso del dolor y del placer. Desde la filosofía griega antigua se plantea el dualismo mente-cuerpo. Algunos griegos creían que el cuerpo y el alma son dos entidades separadas y que se encuentran en una relación de enemistad. Están peleados. Para Platón, y para muchas religiones también, el cuerpo viene a ser algo así como la tumba del alma. Y con la muerte del cuerpo se libera el alma. Bueno, el cuerpo y la religión serían un capítulo aparte. Y en la modernidad, ese dualismo mente-cuerpo resurge, y para un pensador como Descartes, el cuerpo y el alma son dos sustancias distintas. Sustancia extensa y sustancia pensante. ¿Y vos? ¿Cuál serías más? Supongamos que pudieras elegir entre una u otra. ¿Serías una sustancia pensante o una sustancia extensa? ¡Ay, qué difícil! Pero no puedo ni pensar en el cuerpo y el alma como sustancias totalmente separadas. Es imposible. En eso le doy la mano a Aristóteles. Y no puedo pensar un cuerpo sin alma y un alma sin cuerpo. Me parece que voy por la tercera posición. Tramposo. Yo elegiría el cuerpo nada más que para llevarle la contra a la humanidad. Y el cuerpo tiene muy mala prensa. Sobre él caben todos los males. Pregúntale al Hombroso, si no. Este veronés articuló ciertas ideas y teorías clásicas de la fisonomía y la frenología para afirmar la existencia de individuos anormales que por su particular constitución física y psíquica tienden al delito. En ellos, el crimen resulta de su anormalidad orgánica, congénita o adquirida. Otra idea entonces radical del pensamiento de su escuela positiva es la del atavismo, concepto que entendía que ciertos criminales portaban evidencias físicas propias del hombre primitivo involucionado. Estos estigmas se medían en términos de formas o dimensiones anormales de, sobre todo, el cráneo y la mandíbula, asimetrías de la cara y el cuerpo en general. César Lombroso, fundador de la antropología criminal, muy fuerte. Nos tenemos que poner un poco en contexto para entender que estas ideas tuvieron gran desarrollo e influencia y hasta el día de hoy las podemos encontrar coladas en algunos discursos que las mantienen e incluso que las fogonean. ¿Pero de qué época estamos hablando? Durante la segunda mitad del siglo XIX, el discurso de la ciencia médica va a ir progresando y se conforma como dominante, atravesado completamente por la nueva fe positiva. ¿Nueva fe positiva? ¿Es algo bueno eso? ¿Por qué positivo? Bueno, sobre el positivismo podríamos, y creo que deberíamos, hacer un capítulo aparte. Bueno. Pero por hoy podríamos decir que se trata de una corriente de pensamiento que sostiene que lo único que vale para la ciencia o el único conocimiento válido es el que proviene de la experiencia. Entonces, haciendo una medición de cuerpo, puedo determinar cuán normal sos. Claro, desde estos discursos queda planteada la categoría de lo normal en oposición a las anomalías patológicas. Lo normal es lo que está bien, lo bueno, lo bello, lo blanco y lo puro. Hoy, con distancia, podemos cuestionar esta idea de lo normal y lo patológico, pero cierto es que ha calado hondo en la sociedad. La escuela lombrosiana establecía una relación directa entre la forma del cuerpo y el mal. Así, de acuerdo a las dimensiones de tu cráneo, de tu cara, se planteaban patrones o modelos de delincuentes y degenerados. Sí, señora, sí, señor. Guarda, porque de acuerdo a la forma de tu cuerpo podría ser un criminal. El hombre normal moderno es un individuo no degenerado físicamente y su sentido moral está regido por la razón, que domina el cuerpo, que lo controla para que no se envilezca. Supongo que el cuerpo no es otra cosa que una estatua o máquina de tierra a la que Dios formó con el propósito de hacerla tan semejante a nosotros como sea posible. De modo que no solo confiere al exterior de la misma el color y la forma de todos nuestros miembros, sino que también dispone en su interior todas las piezas requeridas para lograr que se mueva, coma, respire y, en resumen, limite todas las funciones. Palabras de Descartes, nuestro filósofo moderno por excelencia, que viene a plantear aquí la metáfora mecánica. El cuerpo se vuelve una máquina que Dios creó. El cuerpo como máquina. Uh-huh. Es una idea que hoy en día está más presente que nunca, ¿no? Uh-huh. Pensemos en el sistema capitalista, que se basa en la explotación, ¿no?, del humano por el humano. En la fábrica, siguiendo la revolución industrial en adelante, pero sobre todo a partir del siglo XX, el modelo taylorista, por ejemplo, los cuerpos quedan reducidos a funciones como si fuesen una máquina, en serie, ¿no? Controlados, medidos, con el único fin de ser productivos. ¿Por qué la metáfora de la máquina? Porque nos sirve para pensar esta idea tan fuerte del sistema capitalista, que es la de ser útiles. Taylor desarrolló todo un pensamiento para lograr una organización científica del trabajo. ¿Qué hizo? Medía los movimientos y el tiempo de cada trabajador para eliminar los movimientos inútiles o los pesos innecesarios para lograr eficiencia. Era el concepto clave y también el más importante de esta época, donde el positivismo también era muy fuerte, ¿no? Ser eficientes y poder organizar el trabajo de manera científica. Por eso los cuerpos fueron estudiados y analizados para que siempre sean productivos. ¿Y los que no son productivos? No sirven. El cuerpo está también directamente inmerso en un campo político. Las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata. Lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos. Este cerco político del cuerpo va unido, de acuerdo con unas relaciones complejas y recíprocas, a la utilización económica del cuerpo. El cuerpo, en una buena parte, está imbuido de relaciones de poder y de dominación como fuerza de producción, pero en cambio su constitución como fuerza de trabajo solo es posible si se haya aprendido en un sistema de sujeción. Palabras de Michel Foucault en su gran obra Vigilar y Castigar, un filósofo contemporáneo que es fundamental para pensar el cuerpo y comprender cómo el poder se maneja no tanto reprimiendo, sino más bien normalizando, estableciendo un normal, con el objetivo de formar cuerpos útiles, productivos, pero también sometidos. Bueno, primeramente quisiera saludar a mis hermanos presentes que están acá. Vamos a ampliar la ronda en este patio de radio. Vamos sumando otros cuerpos, otras voces, para conocer otras perspectivas sobre este concepto. Se arriman al patio algunos profes. ¡Ay, ahí veo que está viniendo corriendo! ¡Ay, ya sé! Me parece que es Jorge de Andrea, profesor de matemática, director de la secundaria 15 y corredor. A ver qué nos dice sobre los cuerpos. Bueno, me han pedido una definición de cuerpo geométrico. Bueno, voy a tratar de dar alguna definición sencilla, entendible para todo aquel que tanto que le guste la matemática, como en especial aquel que no le guste la matemática. Así como aprendemos a movernos en línea recta, y ahí se dice que estamos trabajando en una sola dimensión, cuando trabajamos en dos dimensiones, como por ejemplo escribimos en un pizarrón o en una superficie plana, también podemos movernos en tres dimensiones, en lo que se suele hablar de largo, ancho y alto, y ahí estamos trabajando en el espacio y empezamos a hablar de cuerpos geométricos. Bueno, creo que lo que más interesa saber que existen muchos tipos y clasificaciones de cuerpos geométricos. Les doy algunas. Existen, después, bueno, les dejo para que investiguen un poco todos estos nombres, pero existen los que se llaman en forma general poliedros cóncavos y convexos, es una gran clasificación. Después existen los prismas, todo aquello que tienen caras planas, justamente puede ser un prisma indefinido, o hay prismas rectos, oblicuos, regulares, paralelepípedos, que se llaman cuando tienen caras paralelas. También en los cuerpos geométricos se puede, o en el movimiento en el espacio, se puede hablar del teorema de Pitágoras, generalizado al espacio, que lo conocerán, el teorema de Pitágoras. Bueno, también se puede trabajar en el espacio. También existen las pirámides regulares, o conocen las pirámides, las que tienen un punto máximo donde se unen las diferentes caras, y un tronco de pirámide existe, que es cuando se le hace un corte a la cúspide de la pirámide, de manera que quede ese corte plano paralelo a la base. Existen los cuerpos redondos conocidos, el cilindro, el cono, también el tronco de cono, cuando uno también le hace el corte a la cúspide del cono. Existe la esfera y existe un cuerpo geométrico redondo conocido como toro de revolución, y que, para dar un ejemplo sencillo de un toro de revolución, sería como una dona o una rosquita. Y después están los poliedros regulares, que son 5 y son aquellos que tienen todas las caras regulares, o sea que cada cara es una figura plana con todos sus lados iguales también. Y los 5, los nombres son el tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. ¿Qué quiero simplificar con esto? Esta definición muy sencilla y toda esta clasificación es que hay todo tipo de cuerpos con todo tipo de formas, para todos los gustos, y todas tienen su encanto y su parte para investigar, para conocer y para estudiar. Bueno, espero que les haya sido útil, y si necesitan o quieren profundizar en algún cuerpo de todos estos que nombré, bueno, estoy a sus órdenes. Le agradecemos enormemente a Jorge, y yo voy a tener que repensar mi relación con las matemáticas, porque no llegaba ni a tomar nota de la cantidad de cuerpos que nombró. Maravilloso mundo. Hermoso, y le tenemos que agradecer particularmente por devolvernos a nuestras vidas la palabra paralelepípedos. Es cierto. Que es uno de los hermosos recuerdos que tenemos de la secundaria, ¿no? Dibujar esas formas con los profes, con las reglas grandes, el transportador y todos esos elementos que los profes de matemática utilizan para intentar hacer comprensible algo que no lo es. Así que, bueno, un acercamiento, ¿sí? Una aproximación a este fascinante mundo de los cuerpos geométricos. Bueno, cuerpos para todos los gustos, para dice Jorge. Todos, ¿no?, los gustos, una gran un desarrollo de todas las clasificaciones posibles que hay de cuerpos, con nombres para subrayar, ¿no? Además de el de paralelepípedos, nos llamó la atención el de toro de revolución. Exacto, ¿no? Aparecían ahí nombres que yo jamás los había sentido nombrar, pero que también responden a esta diversidad de formas, ¿no? Hermoso, muy poético el nombre, toro de revolución. Además, es cierto. ¿Qué tenés ahí? ¿Un papelito? ¿Qué te llegó ahí? No sé, llegó un papelito que tiene forma de avioncito de papel y lo voy a abrir porque me parece que hay algo escrito. Y veo que dice que es de Diego San Hilario, profe de Educación Física. A ver, ¿qué nos dice Diego? ¿Puedes leer? ¿Qué dice Diego? Desde el punto de vista de la educación física, el cuerpo no es solamente una estructura viva compuesta por músculos, huesos, articulaciones. Es también un cuerpo que siente, se expresa, es una forma de ser y actuar en el medio que nos rodea en relación con los objetos y con los demás. Le agradecemos a Diego por habernos mandado este mensaje. Él es más de la segunda posición, ¿no? De esta del cuerpo como algo que se expresa más que un conjunto de huesos y cosas. Qué bueno que nos este aporte que nos hace desde un avioncito de papel este profe de educación física, porque es cierto que uno piensa en el cuerpo profesional y como que está muy desligado, ¿no? Uh-huh. De esta última, de esta segunda mirada. Y la verdad que en el deporte se ve mucho eso. Y sí, y sí. Bueno, momento de seguir en este patio de radio hablando de los cuerpos, pero esta vez, ¿sabes a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde? Al corazón de la fotografía. Las fotografías donde uno o más individuos son el centro de atención se denominan retratos. Cuando hablamos de retratos o del cuerpo fotografiado, intentemos no separar el concepto cuerpo del de mente y el de persona. En esta acción se genera un lenguaje corporal y verbal entre la persona fotografiada y quien saca la foto, y a la vez se están comunicando con el contexto en el que se encuentran y con el público al que se está dirigido ese material. La modalidad del retrato contiene un poder excepcional de comunicación y masividad. Su uso abarca desde las tapas de los discos, de revistas y de diarios, los carteles de personas desaparecidas, la imagen que acompaña el currículum, las publicidades, la pornografía, hasta la foto que elegimos de perfil en Facebook. Ahora, más allá de la masividad de estas fotografías, ¿qué pasa si hablamos de censura? ¿Qué pasa si hablamos de censura? ¿Qué tipo de censura se nos ocurre? ¿A qué tipo de cuerpo se censura? ¿Quiénes ejercen esta censura y dónde? Les propongo un ejemplo para que podamos pensarlo mejor. En la red social Instagram, donde millones y millones de personas interactúan todo el tiempo, podemos encontrar cuentas que suben pornografía infantil, en las cuales todo intento de denuncia es fallido. Y por otro lado, perfiles de personas gordas y orgullosas a las cuales se les baja su contenido constantemente. A partir de esto podemos pensar de qué manera el sistema va encontrando las formas de censurar todo lo que no coincide con la norma, con lo establecido, y a la vez seguir otorgando la impunidad a lo que siempre fue impune. A lo que siempre fue impune. Para acercar la situación. Para acercar la situación. Muchas gracias a Paulina Oviedo, amiga de la radio, pero también una gran fotógrafa. Bueno, acá abriendo también sí. Todo un interesantísimo debate en torno a los cuerpos en la fotografía, el uso de los cuerpos en las redes y la censura. Sí, claro. Y tomando en cuenta el cuerpo, no solo de la persona que es fotografiada, sino como decía Paulina, también el cuerpo del fotógrafo, de la fotógrafa, la relación que se establece allí con el medio, me parece que son otros elementos en donde no solamente tenemos en cuenta esa persona a la que estamos fotografiando, sino todo ese alrededor. Exacto. Bueno, reaparece esta palabra clásica, pero que la podemos ver en la historia también cómo va mutando, que es el retrato, ¿no? Uh-huh. El sencillo y clásico retrato, que si uno lo piensa en clave de hoy, se encontraría con un montón de elementos, ¿no? Desde la foto de perfil en las redes sociales, digo, por decir alguna. Sí, en la historia ha tenido siempre una vigencia muy importante el retrato. ¿Quién no tiene el recuerdo de esas fotos en las casas de los abuelos o de las personas que son más mayores con toda una solemnidad y una seriedad? Y bueno, eso implicaba para las familias, que era muy costoso también antes sacarse una foto, hacer todo un recorrido, ropa, era todo un acontecimiento. Exacto. El ir a fotografiarse para tomar esos retratos que iban a estar después colgados, tal vez junto con los platos, ¿no? Algunos platos que se colgaban y esas fotografías de nuestros ancestros. Y también me queda algo que tiene que ver un poco con lo que decíamos al comienzo, los cuerpos normados, ¿no? Uh-huh. La normalización, que es también otro de los grandes debates, que se da principalmente en los medios, en las redes, uh-huh. ¿no? Y la censura. ¿Qué tipo de cuerpos consumimos? Exacto. ¿Qué tipo de cuerpos se pueden exponer y cuáles no? Y, bueno, ¿qué tipo de exposición, no? Bueno, a veces la perversidad del mercado lleva a que hay determinados cuerpos que están como legitimados, uh-huh. y determinadas maneras de presentar el cuerpo que parece que están como envilecidas o son sinónimo de algo malo. Claro, sí. Por ejemplo, decía Paulina, la obesidad. Uh-huh. ¿No hay patio de radio? Sin poesía. Y es momento de convocar a nuestra amiga Anahí López. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se desnudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se narcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se reintegran, se rehuyen, se evaden y se entregan. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, entalcan, se perfuman, se peinan, se visten, así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Se dislocan. se remachan, se hidratan, se adornillan, se desmaya, reviven, resplandece, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueltan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Tercer y último bloque de este patio de radio, momento de relajar un poquito y hacer nuestro llamadito en vivo, como nos gusta decir. En este caso vamos a presentar a Claudia Garavaglia, ella es psicopedagoga, docente de nivel superior, inspectora jubilada de psicología comunitaria y pedagogía social, y también gentilmente se arrimó a este patio. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola, Claudia. Hola, ¿cómo estás, Annalise? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar conversar con nosotros y con nuestra oyentada para pensar y seguir pensando sobre este concepto, el cuerpo, que venimos desarrollando en este programa de hoy con distintas miradas. Bueno, vos, Claudia, desde la educación, supongo que tenés algo para decirnos. Sí, bueno, un poco lo que hablaba con ustedes cuando me contactaron, si bien, digamos, bueno, yo no soy especialista en el tema de el cuerpo, pero sí al ser psicopedagoga, al trabajar como psicopedagoga, al haber trabajado en educación en distintos niveles, bueno, y haber ocupado el cargo de supervisora de una modalidad como la de psicología, la cuestión del cuerpo es algo que inevitablemente uno tiene que pensar y abordar. Entonces, lo primero que pensaba es en la noción de aprendizaje, en principio, ¿no? Porque, bueno, en la escuela se juegan los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y pensando en el aprendizaje, pensaba en una manera, digamos, de caracterizarlo, que tiene que ver con determinados elementos que se ponen en juego cuando cada uno de nosotros aprendemos, que son el organismo, el cuerpo, uh-huh, el nivel lógico, que sería la inteligencia, y el nivel simbólico asociado al deseo. Uh-huh. Como que estas cuatro estructuras interjuegan para que se produzca el aprendizaje. Tanto, digamos, estas estructuras se dan tanto desde el que está aprendiendo como desde el que está enseñando, esto en un determinado contexto. Entonces ahí hay una primera, digamos, diferencia que uno tendría que poder establecer en relación a el organismo y el cuerpo. Uh-huh. El organismo, en realidad, lo pensamos, si tuviéramos que usar una metáfora, sería como un aparato de recepción programado que posee transmisores, células, nervios, capaces de registrar asociaciones, flujos eléctricos y reproducirlos cuando sea necesario. O sea que su funcionamiento es codificado y automático. Claro. En cambio, si pensamos el cuerpo, lo podríamos pensar desde una metáfora como un instrumento de música. Ajá. En el que se dan coordinaciones de las pulsaciones creando algo nuevo. Claro. Entonces, en realidad, el cuerpo se aprende. Uh-huh. El cuerpo se construye transversalizado por el deseo. Claro. Y este deseo se pone en juego sí o sí en el contacto con el otro. Claro. Eso, digamos, en primera instancia me parece, digamos, importante marcarlo. ¿Por qué? Porque en realidad, desde el principio al fin, nuestro aprendizaje pasa por el cuerpo. Claro. El cuerpo no solo como lugar donde se muestra la enseña, lo que se enseña, sino también como caja de resonancia del placer o del displacer. Claro. O sea, el placer se muestra en el cuerpo. Solamente. Y sí. Y es sí. Así. Y entonces sí. Pensaba, por ejemplo, en, no sé, la respiración es algo orgánico, ¿no? Uh-huh. Pero la emisión de la palabra, el canto, ya ahí involucra otra serie de acciones, de coordinaciones, que en realidad se dan en el cuerpo, no en el organismo. Sí. ¿Sí? Cuando uno canta, por ejemplo, lo hace desde todo su ser, no claro. Solo desde una cuestión orgánica. Claro. Y bueno, y no estoy hablando de los otros dos niveles, ¿no? De la inteligencia y el deseo, pero que indefectiblemente van marcando toda la evolución y esa construcción de cuerpo hasta que un niño ingresa al sistema educativo. Ahí está. ¿No? Ahí está el asunto. Claro. ¿Qué pasa ahí cuando el niño, la niña, con sus cuerpecitos y cuerpecites entran al sistema educativo y tienen que acomodarse a esa sillita, mesita? A otra disposición espacial, ¿no? Como... Exactamente. En realidad, en principio, digamos, va variando de acuerdo también a los niveles. Claro. Porque la verdad que, por ejemplo, en el nivel inicial, lo que llamamos jardín de infantes comúnmente, hay una cuestión más, digamos, de permitir que el cuerpo se muestre, se exprese, se mueva, ¿sí? Uh-huh. Hay una habilitación, por llamarlo de alguna manera, en general, desde cómo está pensado, digamos, el nivel inicial, más allá de situaciones particulares, uh-huh. Porque también vemos, digamos... En muchas ocasiones también vemos disciplinamiento de los cuerpos, sí. Digamos, en el nivel inicial, aunque no es lo más común, ¿no? Hay ahí como una manera de dejar que el cuerpo se exprese, claro. Más que en los otros niveles, en realidad. Claro. Me parece, y de acuerdo a lo que, bueno, fui viendo, digamos, a lo largo de mi carrera docente, es que hay un quiebre también importante en el paso de inicial a primaria, sí. ¿No? Como que cuando los niños ingresan a la primaria, ahí hay un cambio grande porque de pasar a lo mejor de estar sentados en el suelo o jugando en los rincones, por ejemplo, pasan a estar sentados uno atrás del otro, mirando hacia adelante, hacia una docente que habla, ¿no? Claro. Me gustaría ahí aportar una anécdota hermosa de la hermosa de mi sobrina. No voy a dar el nombre, voy a mantener su anonimato. Pero me dijo el primer día de clases, ¿cómo te fue en la escuela? Le pregunto yo como una tía babosa. Y me dijo que no le gustó para nada, que no se podía correr y que no podía ir al baño. Entonces me parece que son dos datos que apuntan justamente a esto, ¿no? Ella sintió ese disciplinamiento en el cuerpo, más que nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque se pasa, digamos, del juego como manera y a veces como estrategia de enseñanza, a en general, uh-huh. Hay muchas experiencias que son diferentes y yo creo que hay, digamos... Muchos docentes que hacen unos trabajos repiolas en primaria, ¿no? Pero en general el cuerpo se queda más quieto, claro. ¿Sí? Claro. Y es como que no se le da tanto lugar como pasaba antes. Es cierto que también evolutivamente, y digamos, la constitución del ser humano, el aparato psíquico, bueno, toda su forma de ser en el mundo va cambiando, ¿no? Porque ahora cuenta con recursos que cuando era más pequeño no contaba. Hay toda una actividad de representación mental, de imágenes mentales, una cuestión de configuración del conocimiento a nivel figurativo, que el nivel figurativo se inscribe en el cuerpo, que no estaba antes y que sí empieza a estar posteriormente. Entonces, también es cierto... que hay movimientos que se inhiben en pos del pensamiento. Uh-huh. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ahí hay posibilidades, digamos, de inhibir más el movimiento y en determinados momentos detenerse para hacer alguna actividad que implique eso, digamos, que implique una cierta suspensión del movimiento del cuerpo, pero no del cuerpo en sí. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hay un aspecto que tiene que ver con el placer de dominio, ¿no? Cuando uno dice, ¡ay, esto lo logré, esto lo aprendí!, ¿no? cuando uno se apropia del conocimiento, que eso provoca placer, y ese placer se muestra en el cuerpo. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí también, digamos, es una manera, después yo les decía, no solo como mostrar el qué hacer, sino también como lugar de ver si realmente se produjo aprendizaje. Si yo estoy trabajando con los alumnos, la mejor manera de ver, digamos, si efectivamente están logrando apropiarse del conocimiento, también es ver sus manifestaciones corporales, ¿no? Seguro. Sí. Si hay cara de interés, de alegría, de enganche, la mirada, esa mirada del educador hacia el alumno y del alumno hacia nosotros, ese vínculo que es importantísimo, digamos, poder establecer, es lo que nos va dando pista también a los profes, uh-huh, para ver si vamos yendo por el lugar que tenemos que ir, ¿no? Sí, claro. Porque si la verdad que estamos hablando y del otro lado lo único que tenemos son caras de aburrimiento y de desconexión, bueno, tendríamos que ver un poquito qué estamos haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Seguro. Totalmente. Esas caras, la cara de entendí o me cayó la ficha, el momento en donde se produce eso, es sobre todo en los... Bueno, yo trabajo con adolescentes, ¿no? Es tan visible ese momento que lo extraño muchísimo. Exactamente, es así, digamos. Entonces, ahí el cuerpo también está mostrando una apropiación del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto lo logré. Uh-huh. O no, o a lo mejor un estado de expectativa, ¿sí? Uh-huh. De estar repensando en algo o procesando alguna información o repensando sobre algún tema, uh-huh, ¿sí? Porque, bueno, en esta... como yo los escuché, digamos, decir a ustedes, incluso en el inicio del programa, en esta sociedad capitalista donde el utilitarismo, digamos, ¿no?, uh-huh, pareciera que es lo que prima por sobre la posibilidad de pensar, uh-huh, ¿sí? Es como que hay que responder ya, hacer la tarea ya, uh-huh, aprender, mostrar que aprendiste ahora, y se pierde el tiempo necesario para pensar. Uh-huh. Pensar lleva tiempo. Y el pensamiento también se muestra en el cuerpo. Claudia, sí, pienso ahora y también te pregunto si qué tipo de reflexiones te despertaron este contexto tan particular, ¿no?, en donde de repente todos estos procesos que son claramente implican el encuentro de cuerpos están como imposibilitados y hemos pasado a una suerte de virtualidad, bueno... No buscada, y también dentro de esa virtualidad muy heterogénea, ¿no?, con muchísimas realidades. Te pregunto, ¿qué tipo de escuela se te viene a la mente, ¿no?, teniendo en cuenta este contexto y los nuevos desafíos hacia adelante? Mira, es muy difícil, digamos, pensar con qué nos vamos a encontrar cuando salgamos nuevamente al mundo con todo nuestro ser, incluido con el cuerpo como sustancia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque creo que los cuerpos a través de las imágenes están en la virtualidad, ¿sí? Uh-huh. Pero como sustancia, como esta cosa de poder tocarse, de, ¿no?, de poder mirarse cara a cara, bueno, no sé en realidad con qué nos vamos a encontrar. Sí me parece que estamos... que esta pandemia, este virus, digamos, nos llevó a estar frente a una tiranía de las pantallas, que si bien de alguna manera se venía dando de antes culturalmente, uh-huh, pero ahora es como que no queda otra, ¿no? Sí. Digamos, por eso lo llamo tiranía de las pantallas. Se relegitimaron, que... ¿no? Eso que estaba pasando, sí, hoy se hizo, como bien decís, ¿no?, algo tiránico, hegemónico, no hay otra cosa. Exactamente, y lo cual tampoco es así, porque vos también dijiste que hay mucha gente que está por fuera de esta, exacto, posibilidad. Y entonces, al estar por fuera de las pantallas, la escuela tiene la obligación de pensar cómo acercarse y de qué manera acercarse a esos chicos, a esos adolescentes, a esas familias que no tienen la posibilidad de la conectividad o de la pantalla, ¿no? Entonces, me parece que en principio lo que hicimos los docentes... primero nos desorientamos terriblemente, ¿no? No sabíamos para qué lado ir, qué hacer, de qué manera. ¿Y por cuánto tiempo? y por cuánto tiempo, una situación de incertidumbre muy fuerte. Y después es como que me parece que también nos adherimos a un formato en realidad tradicional, ¿no? Bueno, a ver, de tal horario le damos para hacer tal tarea, uh-huh. que tiene que entregar de tal tiempo. Y me parece que de alguna manera eso también lo hacemos o lo hicimos como una manera también de tapar la angustia, claro. que el momento actual provoca. Porque la verdad que es un momento de mucha angustia. Uh-huh. Es un momento de mucha angustia porque este virus nos enfrenta con la falta, con la muerte, con la posibilidad de la muerte, con lo cual los seres humanos reaccionamos de distintas maneras, uh-huh. digamos, sí. ¿no? Algunos negándolo, uh-huh. otros, bueno, sí. de distintas maneras. Sí. Pero la verdad que nos enfrenta con las cosas que en realidad son angustiosas. Y me parece que por ahí, digamos, esta cosa así muy estructurada, de alguna manera está tratando, me parece, de tapar esta angustia, claro, ¿no? Claro. Y en realidad creo que en muchos casos, no en todos, porque hay muchas experiencias muy valiosas, es como que se repiten formatos tradicionales. Lo que se venía haciendo antes, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, se siguió haciendo en la virtualidad, ¿no? Como que no hubo ahí un... impulsado por la situación, ¿no? De tener que estar en contacto con los alumnos, de repensar, bueno, ¿qué vínculo queremos? ¿Qué escuela queremos? Claro, es cierto, ¿no? Solamente es una suerte de cambio de escenario, pero la urgencia o por ahí ese horizonte tan incierto hizo que nos aferremos a las prácticas de siempre, ¿viste? Como... Sí, exactamente, porque además es lo que conocemos y es lo que te da seguridad, claro. ¿no? Claro. Entonces, por ahí animarse a proponer, no sé, algunas tareas diferentes, en realidad tenés que estar dispuesto a hacerlo y tenés que venir repensándolo de alguna manera, y si no, que la época te impulse a pensarlo, digamos, ¿no? Sí, es muy difícil. Y es muy difícil, sí. ¿no? Es muy difícil. Creo que no se trata de una cuestión de formatos, uh-huh. digamos, de qué formato, sino de, como dice Carlos Escliar, de una urgente presencia. Claro. ¿Sí? De no, digamos, de estar con el otro, ¿no? De cuidarnos, de establecer conversación, de estar en compañía, a propósito del mundo, de la vida, de qué mundo queremos, en qué mundo estamos. Recuperar de alguna manera la escuela como espacio de pensamiento, de diálogo, de conversación. Por eso me gustó la presentación de ustedes, ¿no? Cuando dijeron, armemos una ronda donde nos podamos escuchar. ¿Sí? Me parece que la ronda tiene que ver con esto de nos encontramos, porque esto no se puede solo, ¿no? Siempre se conoce con otros. Con otros. Siempre, nunca es en soledad o solos, y donde podamos escucharnos y aportar lo que tengamos que decir cada uno, ¿no? Que lo que podamos aportar cada uno. También me parece, así como digo esto, también me parece que la escuela, con sus diferentes formatos, papel, cuadernillos, Zoom, Meet, lo que sea, digamos. Radio. Classroom, radio. Me parece que la escuela también, de alguna manera, propone, digamos, como una proyección hacia el futuro, uh-huh. ¿no? Aún con sus maneras más tradicionales, ¿sí? Aún con estas formas, me parece que en este momento, no sé, es algo, digamos, que se me ocurre ahora, ¿no? Es algo que momentáneamente te saca de la coyuntura actual del virus, de la cantidad de muertos, sí. de cuántos se infectaron, de que sí, está sí. ligado más a la pulsión de muerte, yo, digamos, por decirlo de alguna manera, sí, sí. y te proyecta hacia un futuro, decir, bueno, a ver, tengo que leer este texto o investigar o armar un collage de imágenes de tal otra, entonces como que te proyecta hacia un futuro. Claro. Me parece que ese lugar, digamos, de la escuela, porque la escuela podría haberse corrido sí. también, sí. ¿no? Podría haber dicho, qué sé yo, no sé, el ministro podría haber dicho, bueno, listo, no hay más clases hasta que no esté la vacuna, de ninguna forma, qué sé yo, digo cualquier cosa. pero digo, también se podría haber corrido totalmente, y me parece que no se corrió con todas sus fallas, con las cosas que hay que revisar. Me parece que se sigue sosteniendo presencia de alguna manera. Claudia, nos podríamos quedar horas. La verdad que te queremos agradecer enormemente estos minutitos y estas claves que nos ayudan a seguir pensando. Bueno, me quedo con algunas frases. Esta urgente presencia, la escuela no se corrió. Quizás salga más fortalecida, ¿no?, de todo esto. Y seguir apostando, en este caso, a una suerte de patio de radio, ¿no?, para encontrarnos en el aire como una manera también de estar, que no es poco. Así que te queremos mandar un gran abrazo y gracias por participar en el programa. Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Claudia. Claudia Garavaglia, psicopedagoga, que se arrimó a, bueno, por supuesto, docente también, inspectora, y la verdad que interesantísimo todo lo que nos aportó en este patio de radio acerca del cuerpo. Más allá del olvido, el ninguneo, la culpabilidad, la cosificación y todas las intervenciones que se ejercen sobre él, el cuerpo se pone. Poner el cuerpo. Es de las metáforas que mejor le hacen justicia al cuerpo y a su potencia infinita. Es una expresión hija de este tiempo, donde es posible no poner el cuerpo. Una forma de la virtualidad. En la situación en la que nos encontramos, donde el aislamiento preventivo y obligatorio es necesario, lo que extrañamos justamente es el contacto con otros cuerpos. Poner el cuerpo, dar la cara, son dichos que dan cuenta de este valor que, a pesar de tanto castigo, tienen nuestros cuerpos, siempre en la primera línea del combate cotidiano de la vida. Ponemos el cuerpo para que la realidad sea distinta. Ponemos el cuerpo porque no nos quedamos mirándola pasar. Poner el cuerpo es comprometerse, estar, aguantar, equivocarse, arriesgar, soñar, cuerpear. Lejos de una actitud patotera, guarda ese espíritu del ser que no se deja estar, que atiende con la sensibilidad suficiente el mundo que lo rodea. Ahí está, sentir. Otro hermoso verbo que nos recuerda la importancia de escuchar el cuerpo, de respetar los cuerpos, de construir con el cuerpo. Participaron de este capítulo César Lombroso, Gabo Ferro, René Descartes, Michel Foucault, Divididos, Jorge D'Andrea, Diego San Hilario, Paulina Oviedo, Anaí López, Oliverio Girondo, Los Matajaris, Claudia Garavaglia, Cerú Girán, Lucas Cordobés, Julián Oviedo, Poli Rosales, Ana Lisierra. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte,